8 en punto. Frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga. El vals. El candombe. Y usted son nuestros invitados. Buenas noches, tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo. Un saludo cordial para toda la audiencia de esta música argentina que nos disponemos a pasar en este instante. Con el doctor Hernán Peláez Restrepo. La dirección es de Vicente Moros Ortega, dirección de Radio Santa Fe. En la asistencia técnica está Germán García y Juan Manuel Durán. Máster y sonido en la ciudad de Medellín, Fernando Valencia. Doctor Hernán Peláez, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Muy bien y muchas gracias, Libardo, y sobre todo un agradecimiento a los oyentes que nos van a acompañar a través de Odeón Radio, Radio Santa Fe 1070 de la AM en Bogotá, Dulce Estéreo 106.3 del FM, Munera Isman Radio en Medellín 790 AM, Onda 5 1300 AM en Bucaramanga y Quinchía Estéreo. Nos van a acompañar y esta noche hemos decidido con Libardo traer una demostración de cómo el tango se irradió por América. Y no solamente a través de sus orquestas típicas, sus cantantes propios, sino que dio oportunidad a cantantes de otros lugares a que hicieran tango. Y hoy concretamente vamos a traer cantantes de Chile que trabajaron el tango. Me parece que es un buen ejercicio y quedamos pendientes, Libardo, de traer de pronto cantantes colombianos que también trabajaron tango, ¿no le parece? Así es, mi querido doctor Hernán Peláez. Y usted tiene razón. Es importante que traigamos también cantores colombianos que se vincularon al tango. Algunos definitivamente se quedaron en el tango, otros hicieron varios géneros musicales. Es que el tango ha sido tan interesante que inclusive en México y en otros países han surgido cantores que han interpretado el tango. Así es, mi querido doctor. Y le voy a contar a los oyentes una curiosidad. Hubo un futbolista que estuvo en el Sporting de Barranquilla, por allá en los años 50. Su nombre, Osvaldo Peredo, era argentino. Y con los años fue intérprete de tango. Osvaldo Peredo, que no fue muy popular, pero siempre que se interesaron en conocer su historia, ligaba el fútbol con el tango. Pero aquí para iniciar, Libardo, esta noche, un cantante de popularidad enorme en Colombia, don Pepe Aguirre. Este tema lo vio grabar en Chile, ¿no es cierto, Libardo? Exactamente, doctor Hernán Peláez. Para la Odeón chilena, hay que decirlo, no es muy bueno el sonido de la música que se grababa allí, tanto para la Odeón como para la RCA Víctor. El sonido no es excelente, pero queremos mostrar esta música también. El autor es Mario Ríos, no tenemos mayores datos, porque no existen, no están. Así es, pero traemos este popular vals, Muñeca de Loza, Pepe Aguirre. Te cubrieron y azares tus cabellos adornaron, en tus lindas manecitas colocaron blancas rosas como tú tan preciosa. Ante un cristo arrodillada te casabas con el hombre que yo sé que tú no amabas. dinero y apellido, para siempre de mi lado te alejaba. María Isabel, divina mujer, tus caricias y tus besos nunca yo podré olvidar. Oh, cruel mujer, eres muñeca de lota con el cuerpo de aserrín. Con un blanco y largo velo te cubrieron y azares tus cabellos adornaron. En tus lindas manecitas colocaron blancas rosas como tú tan preciosa. Ante un Cristo arrodillada te casaba con el hombre que yo sé que tú no amabas. Solo sé que por dinero y apellido para siempre de mi lado te alejaba. María Isabel, divina mujer, tus caricias y tus besos nunca yo podré olvidar. Oh, cruel mujer, sin corazón, eres muñeca de loza con el cuerpo de aserrín. Su nombre era José Gastón Aguirre, conocido como Pepe Aguirre. Había nacido en La Serena, en Chile. Falleció en la ciudad de Medellín en 1988 cuando contaba con 77 años. Él fue, a propósito de Medellín, invitado por un viejo amigo, don Carlos Serna, del diario El Colombiano, ya desaparecido él, que lo invitó a que viniera a Medellín, y entonces el hombre se encantó, Libardo, se encantó en Medellín y se quedó, bueno, y ahí permaneció don Pepe Aguirre, popularísimo en Colombia con este tema Muñeca de Loza, pero fue cantante además de tonadas, de tangos, trabajó con la orquesta de Porfirio, de manera que es un hombre, diría yo, de gran reconocimiento en Colombia, ¿no, Libardo? Y trabajó también con guitarras, con conjunto típico, como usted ya lo ha dicho, e inclusive hay que decir que Reminiscencias, que es muy popular en Colombia, sí. El disco original es interpretado por Pepe Aguirre. ¿Y sabe dónde lo encuentra el periodista al que usted hizo referencia? ¿Sabe qué estaba haciendo Pepe Aguirre en Santiago? Chile. No. Era taxista. ¿Era usted? El hombre vino y se reencauchó, digámoslo así en términos. Sí, señor. Bueno, traemos una voz muy conocida en el campo del bolero. Estamos hablando de Antonio Prieto. El tango se llama La Calle del Pecado. ¿Autores son, Libardo? Roberto Rubino, que también fue un excelente cantor. Él es el autor de la música. Fue un gran músico, pero se conoció más que todo en Colombia interpretando tangos. Él es el autor de la música, lo repito. Roberto Lambertucci hizo la letra. La grabación fue realizada el 25 de julio del año 1961 para la RCA Víctor. Y es la orquesta del maestro Juan D'Arienzo la que va a acompañar a Antonio Prieto en el tango La Calle del Pecado. No hace falta que me cuentes tu pasado, aunque tengas mil pecados en tu haber. Hoy tan solo me interesa tu presente y el valor de tu futuro proceder. No hagas caso a lo que digan, que la envidia nunca puede hacernos mal. Piensa solo que hay un alma que te adora, y eso sí, que lo tendrás que respetar. La vida no es tan cruel como uno piensa, pues existe la conciencia, la verdad y la razón. No me importan tus errores del pasado, si en la calle del pecado yo también rodé. Soñemos en un mundo diferente y dejemos que la gente nos critique y hablemos. Como uno piensa, pues existe la conciencia, la verdad y la razón. No me importan tus errores del pasado, si en la calle del pecado yo también rodé. Soñemos en un mundo diferente y dejemos que la gente nos critique y hablemos. Soñemos en un mundo diferente y dejemos que la gente nos critique y hablemos. Juan Antonio Espinosa Prieto, Antonio Prieto, había nacido en Iquique, Chile, falleció a los 85 años en Santiago de Chile. Pero hay un detalle, Libardo, interesante. En la década del 60, él se estableció en Argentina. Aparte de su carrera de cantante, condujo un programa de televisión, el show de Antonio Prieto, en el Canal 13, duró 4 años, y por la conducción de ese programa obtuvo un premio llamado Martín Fierro. Además, ustedes lo recordarán, Libardo, con La Novia, que fue el símbolo, digamos, musical de Antonio Prieto, ¿no? La Novia. Y además trabajó con los hermanos Rigual en México. Un hombre de una larguísima trayectoria, don Antonio Prieto, que yo creo que se dio el gusto, Libardo, de grabar tango, ¿no? Él siempre tuvo deseos, quiso grabar, pero especialmente con la orquesta del maestro Juan D'Arienzo, y lo logró. Se le cumplió ese deseo y grabó algunos temas con él. La calle del pecado es el tema que acabamos de escuchar. Pero hubo otros números con esa orquesta y con otras orquestas. Él se quedó un poquito en el tango, pero como usted dice, llega a México y graba una buena serie de LPs de aquel momento. Así es, Antonio Prieto. Bueno, venimos con un vals, Al pie de tu balcón. ¿Autor? Derechos reservados de autor o derechos en depósito figuraban en los discos para la Odeón chilena. La orquesta es de Agrapano, yo no la conozco. René Julio, en el vals Al pie de tu balcón. en su calle. Una canción en tonar debe asombrar amorosa. Una niña en su balcón para ofrecer al que la cansa un beso y su corazón. Vengo a cantarte adorada un trozo de mi canción que me inspiraste una noche al ofrecerte mi amor. Solo para ti he compuesto versos llenos de pasión y te los canto esta noche aquí al pie de tu balcón. Son dos luceros que alumbran la inmensidad y es tu boquita de verana como una flor de agua. Libardo, muy pocos datos de esta orquesta que debió durar, no sé, muy poco me parece. Orquesta chilena debe ser, ¿no es cierto? La de así es, tanto, Carapano, ¿no? Tanto el cantor como la típica son chilenos, y el sello, todo es de allá, y ¿no? En este recorrido musical vamos a encontrar que esos discos no figuraban, es decir, identificando al autor de los temas. Y además, no tenía mala voz el cantante, y además el trabajo se oyó bien, le cuento, al pie de tu balcón, el vals. La primera pausa para recordar a nuestros oyentes las líneas telefónicas a las cuales se pueden comunicar ahora mismo: 320-986-0448. 320-986-0448. Y el 601-480-4831. 601-480-4831. Y ya han marcado esas líneas. Alfonso Carbonell se comunica desde Manizales, departamento de Caldas. Carlos Martínez en Buga Valle. Laura Zuleta en el Parkway de Bogotá. Marta Cecilia Pérez. Raúl Hernández en el Perú. Fernando Montoya. Gentil Arias en el municipio de Soacha. Ricardo de los Ríos en Fusagasugá. Carlos Arturo Niño en Bosa. Jorge Montenegro en Santa Matilde. Carlos el Montañero, dice él, en Santa Lucía. Carlos Manrique, en San Jorge Sur. Dulcelina Aguirre, en Villas de San Jorge. Doctor Peláez. Y ahora continuamos con un vals, El Banco del Amor. ¿Autores? Otros sin autores, derechos reservados. Y vamos a escucharlo en un disco de la serie Odeón, chilena. Con Ángel Capriolo va a cantar Carlos Galán, El Banco del Amor. En este mismo banco la vi por vez primera, cuando la primavera la vestía de blanco. Aquí besé su boca, te ha robado la esencia, y aquí su adolescencia se retorcía loca. En este mismo banco le confié mis penas y con palabras buenas yo me sentí más franco. Aquí le dije un día, te amo con locura, y esta fe de ternura murió en un adiós. En este mismo banco, hoy que ya no la tengo, con mi fracaso vengo tras su vestido blanco, y el recuerdo me enciende tal pena verdadera. El banco de madera parece que no está. Este mismo banco le confié mis penas y con palabras buenas yo me sentí más franco. Aquí le dije un día, te amo con locura, y esta fe de ternura murió en un adiós. En este mismo banco, ay, que ya no la tengo, con mi fracaso vengo tras su vestido blanco, y el recuerdo me enciende tal pena verdadera. El banco de madera parece que no está. El banco del amor, estaba cantando Carlos Galán. Esta orquesta de Ángel Capriolo chilena, Libardo, y es cierto que acompañó a Pepe Aguirre. ¿A Pepe Aguirre también? Sí. Tiene una buena cantidad de grabaciones acompañando a Pepe Aguirre y a una cancionista chilena que tampoco es muy conocida, pero que cantó muy bonito, Carmen Carol. Muy bien. Bueno, viene un tango de nombre, Caminito. ¿Autores son? Juan de Dios Filiberto, en la música, y en la letra, Gavino Coria Peñalosa. Esta grabación también fue hecha allá en Chile, para la Odeón. Y aquí la voz es la de Lucho Gatica, la orquesta de Miguel Caló, en Caminito. Que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estabas bordeado de trébol y juncos en flor. Una sombra ya pronto serás, una sombra lo mismo que yo. Desde que se fue, triste vivo yo. Caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré sus pasos, caminito a Dios. Desde que se fue, jamás volverá. Seguiré sus pasos, caminito, adiós. Estaba cantando Luis Enrique Gatica Silva, simplemente Lucho Gatica, que había nacido en Rancagua, en Chile. Falleció en Ciudad de México a los 90 años. Pero un detalle, hace 80 años, exactamente en el 43, grabó Lucho Gatica el primer disco de su vida. Fue una especie de detonadas, tres de ellas. Una se llamaba Negra del Alma. Y ahí, curiosamente, Libardo fue acompañado por guitarras. Él después escaló y llegó a ser calificado el rey del bolero. Don Lucho Gatica, gracias a que su hermano mayor Arturo Gatica le marcó el camino musical, ¿no? Sí, Lucho Gatica se consagra en el bolero en México, viaja allí y allí tiene gran triunfo. Y no sé, a mí particularmente, con todo respeto, me parece que era mejor la voz más bonita, la voz de su hermano, de Arturo Gatica. Pero el que triunfó fue Lucho. Ah, sí. Y él empezó, como usted dijo, con guitarras, interpretando folclor, no solamente chileno, sino folclor argentino. Sí, sí, porque tiene, me parece que tiene Luna Tucumana o algo así. Sí, hombre, señor. Libardo, recordándole a los oyentes sobre Caminito, el poeta Gavino Coria Peñalosa, dicen que se inspiró en un caminito de su pueblo en La Rioja. Otros dicen que Juan de Dios Filiberto se inspiró en una calle del barrio La Boca, en Buenos Aires. Lo cierto del caso fue que quedó Caminito para toda la historia, ¿no? Ignacio Corsini fue el que convirtió en éxito este tema, que lo grabó en junio del 27. Caminito. Bueno, ¿qué tal si seguimos avanzando, Libardo, y traemos con nombre de mujer un tango? Berta. ¿De quién? Sigue con derechos de reservados de autor. El tema fue grabado para la RCA Víctor, muy conocido especialmente por el gran Caldas. Y la música de este señor que usted va a presentar era muy solicitada, y lo es todavía, especialmente por los coleccionistas. Con acompañamiento de orquesta, la voz de Chito Faró en el tango Berta. No llores, muchacha, por un fracaso de amor. No llores, muchacha, que bajo el cielo de estrellas de esta noche puede volver tu ilusión. Bajo la noche sembrada de estrellas, olvida el recuerdo de aquellos labios que abrieron las rosas de tus heridas, y que venga la esperanza de otra senda florecida. Besos y rosas, todo se ha ido, solo te queda una latitud. Amar de nuevo vendrá tu vida a poner fuego de tu vento. Vendrán de nuevo las golondrinas a dar un canto sobre el balcón. Florecerán las ilusiones en cada angustia del corazón. Thank you. sobre el balcón florecerán las ilusiones en cada angustia de mi corazón. Tengo una sorpresa para usted, Libardo. A ver, doctor. Encontré los autores del tango Berta. Moraga, apellido chileno, y Armando Carrera. Y este tema, Chito Faró lo grabó con la orquesta de Porfirio Díaz. Muchos de ustedes han escuchado eso, si vas para Chile, ¿no es cierto? Pues el autor es Chito Faró, cuyo verdadero nombre era Enrique Moto Arenas. Había nacido en Valparaíso, Chile, y dicen que fue un hombre de un trabajo enorme. Compuso boleros, corridos, cuecas, guarachas, milongas, rancheras, tonadas, más de 800 canciones. Era más que cantante, compositor, Libardo, este señor. Y director, y para sus cuentas fue director de su propia orquesta. Él conformó su grupo allá en Chile y él mismo dirigía y él cantaba, lo que hacía un reconocido presentador de televisión aquí en Colombia, que lo hacía o lo hace todo. Hace todo, y si no la familia ayuda. Sí, sí. Bueno, vamos a traer un vals. Pensando en ti, autores son... Víctor M. Acosta, que fue otro músico, tuvo su agrupación musical, cantor... Bueno, hizo muchas cosas, Víctor M. Acosta, entre ellas este tema que usted va a presentar y que fue grabado para la Odeón chilena. Aquí está la voz del conocido Pepe Aguirre, con Ángel Capriolo en el vals Pensando en ti. Te pido que me muero de tanto esperar. Ese día que tú te alejaste y dijiste pronto volveré, esperando he pasado los años y yo nunca te he visto, querida, volver. ¿Por qué te fuiste y me dejaste? Lloro tu ausencia, ven pronto a mí. Yo que te quiero con toda mi alma, muero de pena pensando en ti. Pepe Aguirre tuvo una hija llamada Gloria Aguirre. Ella había nacido o nació en Santiago de Chile hizo parte de la nueva ola chilena, Gloria Aguirre. Creo que no tenemos mucha música por acá de ella, pero su padre sí, de un gran recuerdo para la gente de Medellín. Yo no sé en cuántos festivales del tango trabajó Libardo, pero fueron varios, ¿no es cierto? Sí, pero vino en los últimos tiempos. Yo creo que en unos dos o tres. Y estuvo aquí en Bogotá. Aquí se presentó en algunos sitios especializados de tango que había, o algunos todavía quedan. Y aquí estuvo en la ciudad de Bogotá. Vamos ahora con un tango que se llama El Último Gol. ¿De quién es? También con derechos reservados de autor Dr. Peláez. Y prensado allá en la Odeón chilena. Aquí vamos a traer a la orquesta conocida de Porfirio Díaz, que entre otras, Libardo, debe ser la orquesta chilena más popular en tango, ¿no es cierto? La de Porfirio. Porque Gabriel Clausi, que también acompañó a Pepe Aguirre, aunque conformó su conjunto allá en Santiago con músicos de allá, pero él era argentino de nacimiento, Gabriel Clausi. Bueno, pero aquí volvemos con la orquesta de Porfirio Díaz, la voz de Raúl Ledesma en el tango El Último Gol. Lo llamaban y era el win derecho de los infantiles, dos veces campeón. Pero cierto día se atacó al cerebro y el doctor el fútbol se lo prohibió. Cuando disputaban las ruedas finales, su equipo perdía con el contendor. Y a fuerza de ruegos, de súplica y llanto, la azul camiseta de nuevo vistió. Mientras se jugaban solo los descuentos, burló a la defensa y un gran gol marcó. Pero en ese instante se tomó el cerebro y en la misma cancha sin vida cayó. Pronto allí corrieron para levantarlo, pero el pobre flaco sus ojos cerró. Su equipo querido se había triunfado y había marcado el último gol. Al día siguiente, con paso muy lento, un largo cortejo de un barrio salió, y sus compañeros de aquel club de fútbol, llorando en silencio, le dieron su adiós. Tristes regresaron de aquel campo santo, miraron al cielo llenos de emoción y vieron que el flaco de allá les decía: no lloren, muchachos, salimos campeón. Quiero aclararle a los oyentes de la W, aquí tenemos una duda. La orquesta sí es la chilena de Porfirio Díaz. Raúl Ledesma fue un cantante de tango argentino llamado Juan José Sánchez, pero es probable que haya habido en Chile otro con ese nombre. Es decir, Raúl Ledesma era el seudónimo de Juan José Sánchez. Puede ser que haya otro, no sé, Libardo. De todas maneras, admitimos que tenemos duda en este cantante en cuanto a su origen, ¿no? No, y sería muy interesante. En Colombia hay muchos coleccionistas y gente muy conocedora del tango. Nosotros apenas somos unos principiantes. Aquí hay gente en Cali, en Manizales, en Pereira, que saben de tango. De pronto nos aclaran, porque yo tengo también una duda en el Banco del Amor, Carlos Galán. Y es que en Buenos Aires hubo varios galanes. No sé si de pronto este también es un homónimo. o era argentino. Sí. Nueva pausa para recordar las líneas telefónicas y darles crédito a nuestros amables oyentes. 320-986-0448. 320-986-0448. El 601-480-4831. 601-480-4831. Comunicación de Juan de la Cruz Betancur en Quinchía, Manuel Parra en Los Monjes, Víctor Hernández, Claudia Meléndez, su esposa, en el barrio Marsella. Cristóbal González nos sintoniza en Santa Matilde, Salomón Sánchez en Soacha, María Teresa Garzón en Floralia, Sérvulo Castañeda en Neira Caldas, en la vereda El Corso. Mil gracias por su sintonía. Siga, doctor Peláez. Viene a continuación un vals, Desengaños. Autores, no me diga que no lo sabemos. No lo sabemos, doctor Hernán Peláez. Mire el disco, vea, obsérvelo. Pasta chilena, disco a 78 revoluciones por minuto. Y aquí, una gran voz. Vamos a ver cómo nos se oye el sonido de esta obra. Bueno, la orquesta es la que dirige el argentino, como usted lo advirtió, Gabriel Clause, pero dirigiendo un grupo en Chile. Él va a acompañar a Carmen Carol en el vals Desengaños. Clause, le decían a este director argentino que estuvo 10 años vivió en Chile, en la época del tango, en la época buena del tango, los 40. Muchos cantantes chilenos se iniciaron gracias a Clause, entre ellos Carmen Carol, cuyo verdadero nombre era Guacolda del Carmen Zapata, muy conocida en temas de... Es decir, dicen Libardo que fue una especie de Nelly Omar chilena. Ella murió en el año 2010, pero de vida bohemia y muy alicorada. Carmen Carol, que tenía buena voz, por lo que acabamos de apreciar, ¿no? Sí, y se conocen una buena cantidad de grabaciones aquí en Colombia. Igual que Pepe Aguirre. Pepe Aguirre grabó más de 80 temas y que alcanzaron a circular aquí en Colombia unos 36 únicamente. Como los oyentes han podido apreciar, mucho vals en lugar de tango propiamente, y para muestra uno más, Despedida. ¿A quién pertenece? No figura en el disco, no figuran los autores, solamente la marca donde viene impreso el disco, Odeón Chileno. Aquí la orquesta de Porfirio Díaz va a acompañar a Arturo Gatica, el hermano mayor de Lucho Gatica, en el vals Despedida. Queda un recuerdo muy vago. Pues lloras y al decirme es el último adiós. Pues lloras y al decirme es el último adiós. Lagrimero en sus ojos como triste lamento, y tu voz se anudaba sollozando de amor. Tu plegaria sencilla se fumó con los vientos, y ha volcado en mi sangre la copa del dolor. Y las almas se alejan como el vuelo de un ave, y las lágrimas ruedan con pureza y candor. Pensamientos que vuelven como cánticos suaves, la caricia, el recuerdo y la frase de amor. Muchachita risueña de la azulada fuente, te veo en los caminos como sombra pasar. Escucho en mis oídos un carabo doliente, como música triste de no volver a amar. Como música triste de no volver a amar. En mis horas sombrías, sin murmullos ni quejas, a mi pecho angustiado no vendrá tu canción. Sentiré que mis ojos ya sabrán que te alejas, porque si ya te fuiste, se fue mi corazón. Todo tengo en mis manos, esta rosa marchita, mi retrato amarillo que una tarde te di, las palabras borrosas de la primera cita y una carta que dice: de amor muero por ti. Arturo Gatica, una voz más finita, por supuesto, que la de su hermano Lucho Gatica, fue, aparte de cantar, actor. Y vale la pena advertir, Libardo, para los oyentes, que fue un gran intérprete de tonadas, de vals, de boleros. Por ejemplo, sus interpretaciones como Yo vendo unos ojos negros, En de que te vi, Fiesta linda, y tiene una popular versión, Libardo, de un tango, La calecita, aquel de Cátulo Castillo y Mariano Mores. Estamos hablando de Arturo Gatica, que fue el hombre, como lo dijimos hace un rato, que marcó el sendero para el triunfo de su hermano Lucho Gatica. Bueno, vamos con otro vals para no perder la costumbre. Farsa de mujer. ¿A quiénes pertenece? Sí, lo escucharemos, solamente se puede decir, lo escucharemos en el mismo sello Odeón chileno, pero con derechos reservados de autor, un tema muy conocido en Colombia, y usted va a identificar los intérpretes que afortunadamente tenemos el nombre de cada uno de los hermanos. Sí, señor, es el trío Vergara, Alfonso, Víctor y Luis, acompañando o trabajando el tema con la compañía de Porfirio Díaz, el vals Farsa de Mujer. Cierre, Libardo, un vals con un cantante, yo diría el más reconocido en Colombia de este grupo. El vals se llama Déjame Morir o Déjame Morir. ¿De quién es? Miguel Sica, y la letra es de Atilio Carbone. Lo vamos a escuchar también en una grabación chilena. Y los hermanos Carbone van a acompañar a el inolvidable Pepe Aguirre en el vals Déjame Morir. Thank you. traición como partía. Y si muero es por traición, solo lo brindaré veneno. Y en mi muerte sería de dolor. Pero juro por mi santa madre, como nunca podré muriré. Que aunque muera de verla, ni en la muerte lo acabaré. Déjame morir de tu peligro, déjame olvidar mi traición. No quiero verme a esa bella mente, no quise ser tu pabellón. Tú me causaste la muerte, tan raro lo que viviste todo. Y ahora por ti quiero verme, si tú no me mereces perdón. Yo quisiera borrar de mi mente el dolor que yo vi y vivir más allá de la muerte donde nada se hace sentir. Oye, como delirado quiero beber la gran confusión. Por favor, le ruego a mi alma, hoy me muero de el dolor. Gracias por habernos hoy proporcionado este trabajo recordando cantantes y grupos chilenos que trabajaron el tango. Para usted, doctor Hernán Peláez, un abrazo de Argentina, no de Chile, en esta oportunidad. Muchísimas gracias. Lo estamos citando para el próximo domingo, no lo olviden. Frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga. El vals. El candombe. Y usted son nuestros invitados. Buenas noches, tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo. Nos pueden odiar, nos pueden detestar, pero no nos dejan de escuchar. Dulce Estéreo para la comunidad. Dulce Estéreo, 106.3 FM, emisora afiliada a RCE. 24 horas de contenido en vivo. Eres tú quien elige la estación preferida. Donde quiera que vayas, sintoniza Dulce Estéreo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. De Colombia para el mundo, es tu amiga Dulce Estéreo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Que la paz y la alegría llenen tu vida escuchando Dulce Estéreo. Dulce Estéreo les desea dulces sueños.